gracias. En este último día viernes y sábado se reunió en la sede de la Confederación Evangélica Bautista la Junta Administrativa el día viernes y el día sábado, es decir, ayer, el Comité Directivo, que son organismos de nuestra denominación bautista que dirigen los vecinos de todas las 700 iglesias aproximadamente que hay en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, en esa querida nación. Y cuando nos reunimos por primera vez, yo formo parte de ese organismo, fue el día viernes por la mañana, a las 9:30 de la mañana estábamos allí, el presidente, el pastor Néstor Bolucio, un amigo personal, y hacía 48 horas que había sucedido algo muy fuerte en la Argentina. Ustedes ya se estarán dando cuenta a qué me refiero. A la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Y el sentimiento generalizado, tanto del pastor Bolucio, que es el presidente, como del vicepresidente, que es el pastor Gustavo Arnei, de San Isidro, era de que algo pasó a nivel espiritual en la Argentina también. Hay un pasaje bíblico en el libro del profeta Daniel que yo quisiera que lo busques y lo subrayes. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 20, en mi Biblia es la página 814. Daniel, capítulo 2, versículo 20. ¿Tiene? Amén. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y sobre todo el versículo 21, en la parte que dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y había un espíritu de unidad, en el sentido de que realmente, para aquellos que quieren hacer un análisis más allá de lo político, uno puede estar o no de acuerdo con el lineamiento del gobierno, pero evidentemente el que falleció tenía mucho poder en la Argentina y la abrupta desaparición pareciera que se cumple lo que dice acá la palabra, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y me llamó mucho la atención una de las meditaciones que tuvo uno de los asistentes a esta reunión en la cual yo estuve, que se puede compartir o no, pero a mí me impactó muchísimo. De alguna manera, los líderes en este momento de la nación, ustedes saben que el número de la perfección en la Biblia es de 7, ¿no es cierto? Y el número de la imperfección es el 6. Y cuando ese número es llevado a la tercera, o sea, tres veces, se menciona tres veces, el 666 no solo es sinónimo de la bestia, el Antiguo Testamento, aquel que se opone a Dios, sino que de alguna manera, si el 7 es la perfección, o sea, Dios, el 6 es la imperfección del hombre, de la mujer y del ser humano pecador ante Dios. Ahora, estamos en el año 2010. Si usted multiplica, y esta no es una cosa que se me ocurrió a mí, el número 6 por el número 10, que es el año en el cual estamos, 2010, ¿cuánto nos da? 10 por 6. ¿Cuánto tenía el doctor Néstor Kirchner cuando murió? 60 años. Así que realmente creemos que estamos empezando en la Argentina un nuevo tiempo, y estos pastores que estaban en esta reunión decían que muchos de sus miembros los llamaban por teléfono y les decían, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir ahora el país? ¿Quién se va a levantar ahora? ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer este o el otro? Y la respuesta es que el Señor muda los tiempos, o sea, cambia los tiempos, cambia las edades, quita reyes y pone reyes. Es decir, el Señor sigue manteniendo el control. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sigue manteniendo el control. Evidentemente lo que pasó en la Argentina es muy fuerte, es muy fuerte. Pero más allá de la mirada corta que quizás puedan hacer algunos analistas políticos como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos que tener una mirada un poco más profunda, tenemos que entender que pase lo que pase, el Señor sigue estando sentado en su trono, gobernando y dirigiendo todo el universo, y Él, no hay hombre poderoso frente a Él que se pueda oponer. Y aún aunque sea más poderoso, más allá de si usted está de acuerdo o no con la política que lleva adelante el gobierno, que lleva adelante el gobierno, pero más que nada el mentor de todo esto, el que desapareció, más allá de todo eso, evidentemente era un hombre poderoso que Dios decidió quitarlo del lugar y de alguna manera expresar su poder, su dominio y su eterno control de todas las cosas. Amén. Que Dios le bendiga. Dele un besito que está al lado, dígale, dele un abrazo, ¿por qué no le dice bienvenido a la casa del Señor? Y le da un abracito, una palmadita, y le dice, qué bueno que estás en la casa del Señor. Hoy no me trajeron el vasito de agua, me estoy extrañando el vasito de agua. Cuando llegué aquí al templo me puse a charlar ahí con dos hermanos. Yo sabía que acá había un navegante, pero me enteré que ahí había otro navegante, o ex navegante. Entonces le pregunté y me dijeron que empezaron a cargarse el uno al otro, ¿no es cierto? Y a decir, no, pero yo navegué con una vela y qué sé yo, ¿no? Y empezaban ahí a hacerse cargadas y decir, bueno, no, porque yo era mejor, no, porque yo, porque esto, porque lo otro, y qué sé yo, ¿no? Y yo dije, bueno, qué bueno que está el mensaje que les voy a traer esta noche a los hermanos, que es el mensaje de la unidad de la iglesia. Por supuesto que no se estaban peleando ni nada estos dos hermanos. ¿Dónde están los navegantes? Creo que uno está por allá afuera. Y yo dije, bueno, qué bueno que el Señor me dio ese mensaje, que espero que no lo haya predicado, porque me dicen que a veces predico repetido, pero espero que no, que Dios nos bendiga en esta noche. Así que vamos a ir buscando, más allá de esta reflexión que dice recién sobre Daniel, vamos a ir al pasaje de esta noche, que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias, el título dice la unidad del Espíritu. Gracias. Efesios, capítulo 4, la unidad de la Biblia, la unidad del Espíritu, perdón. Página 1084 en la mayoría de las Biblias, por lo menos la versión Reina Valera 60. Así que el tema de esta noche es la unidad de la Biblia, de la Iglesia. ¿Lo tienen? La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Una de las cosas que escuché ayer, sábado, ustedes saben que la Convención Bautista tiene lo que se llama el Comité Ejecutivo, se reúnen delegados de todas las zonas del país. Había personas de la zona de Misiones, había personas de la zona del sur, había gente de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. No estaban todos, pero había gran cantidad del país representado. Y había también personas de, dije, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, pero una de las cosas que lamentablemente se daban los informes, y algunas iglesias están muy bien, pero hay otras que lamentablemente están viviendo un periodo de división. En este momento, hermanos, hay una importante iglesia de La Plata que está sufriendo un importante problema de división por pecado y cosas que ocurren lamentablemente en la iglesia, y pecados de justamente los pastores. Entonces me parece que nunca es malo recordar la necesidad de que la iglesia esté unida, que la iglesia esté unida, porque el peligro puede venir en cualquier momento. Y yo doy gracias al Señor porque esta es una iglesia amiga, que yo vengo, pero yo no sé todo lo que pasa aquí porque no vengo todos los domingos. Así que me parece que nunca es insuficiente remarcar estas cosas y hablar otra vez de la unidad para que no ocurra nada de lo que está pasando en otras zonas del país. Esta reunión que tuvimos ayer dura todo el día. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 o 5 de la tarde, porque los informes que se dan llevan como media hora, 40 minutos, se hacen preguntas y demás, así que todo el tiempo estuvimos escuchando informes. Así que imagínense, yo terminé con la cabeza así de cosas buenas, pero también de cosas tristes que pasan en la denominación bautista. De iglesias que de golpe surge la semilla de la desunión. Y yo dije, yo quiero llevarles ese mensaje a la iglesia de Varela, ¿amén? Para que ustedes estén unidos, como pide el apóstol Pablo en este pasaje. Y era triste escuchar, habíamos escuchado un informe de La Plata, y el pastor, que decía, que daba el informe, estaba empezando, y bueno, empezaba de a poquito, y todos le hacíamos preguntas, y bueno, pero esperen, porque hay más. Ah, bueno, hay más todavía. Y al rato pensábamos que ya terminaba, y no, pero esperen, porque hay más. Ah, más todavía, sí, porque esto y lo otro, y pasa esto y lo de aquí, y se formó un grupo por allá, y otro grupo por acá, y un grupo que sigue al que era el copastor, y otro grupo que sigue al hermano este y al otro. Ah, bueno, y esto es todo, no hay más. Y así estuvo como 40 minutos contándonos todo lo que está pasando. Y terminó de hablar este hermano y pasamos a otros informes y vino el almuerzo y seguimos escuchando informes. Y cuando creíamos que no iba a volver este tema, otro hermano de otro lugar se levanta y dice, en la zona donde yo estoy está todo bien en este sector, pero hay otro sector de iglesia que también, y otra vez el espíritu de la división. Así que tenemos que estar unidos y llenos de la presencia del Señor para que estas cosas no pasen. ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte, ¿cuántos dicen amén? Así que fíjense en sus Biblias, ahí tengan marcado en Efesios capítulo 4, cuántas veces el apóstol Pablo menciona el tema de la unidad. Tres veces menciona la palabra unidad o unido. En el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir que hay en tres veces en un pasaje de 16 versículos se menciona el tema de la unidad. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere que hagamos? Y fíjense acá en el versículo 3, cómo dice, solícito en guardar la unidad. Y yo busqué, a ustedes les gusta el griego, ¿no es cierto? Como vine acá una vez a hablar desde el griego, ¿se acuerdan la palabra paracleto, no es cierto? Siempre me dicen, ¿cuándo va a enseñar otra palabra en griego? Bueno, acá la palabra no la tengo, pero busqué el significado en otras Biblias de la palabra solícito. Solícito en guardar la unidad. ¿Qué es lo que Pablo pide a la iglesia? A cada uno de los miembros de la iglesia, para alejar el peligro de la desunión. Dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad. La palabra solícito busqué en la Biblia de las Américas y en la NBI es la palabra esforzarse. También busqué en la palabra solícito en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, dice poniendo todo empeño. Y la versión popular dice, procurando guardar la unidad. Y también busqué un comentario que me pareció muy interesante de un autor muy reconocido que se llama John Stott, que es un predicador y es un escritor de teología, que dice que el verbo griego significa solícito, es enfático. Significa que debemos estar poniendo empeño. Y por ser un participio presente es un llamado a una actividad continua y diligente. No es que se ganó la unidad y listo, ya está, no nos vamos a dividir nunca más. Es una actividad continua y diligente. Dice este autor, es casi imposible transmitir exactamente la urgencia que contiene el verbo griego que está traducido acá como solícitos. No solo refleja urgencia y pasión, sino el esfuerzo pleno del hombre y la mujer en su integridad, incluyendo su voluntad, sentimiento, razón, fuerza física y actitud total. Y dice que está escrito en un modo imperativo, solícitos en guardar la unidad, de manera tal que encontramos en este texto que excluye totalmente la pasividad, el quietismo, la actitud de mero espectador o la actitud diligente, pero deliberadamente lerda. Es como si dijera una cosa así el apóstol Pablo: la iniciativa es suya, hágalo ahora, cumpla, usted debe hacerlo, lo digo de verdad. Tal es el tono del versículo 3, cuando Pablo dice, solícitos, solícito, preocupado, diligente, continuamente, no bajando los brazos. Eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice solícito en guardar la unidad. Solícito en guardar la unidad. Por eso yo les pedía que se abracen y que se miren y que se digan bienvenido a la casa del Señor, porque el hecho de encontrarse todos los domingos es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Algunos son más lindos que otros, pero bueno, mi esposa es muy linda y yo doy gracias al Señor por ella. Algunos son más simpáticos que otros, pero todos somos hijos del Señor cuando venimos a la casa del Señor y estamos acá. Y dice Pablo, solícitos en guardar la unidad, y el versículo anterior dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Si Pablo tuviera que haber escrito eso en el tiempo presente, ¿cómo tendría que haber puesto? Bancándonos. Amén, hermanos. Hay algunos que son difíciles de bancar, pero qué bueno, a este hermano lo quiero, lo amo, y es mi hermano y me encuentro con él todos los domingos, y ese es el espíritu que Pablo quiere para la iglesia. Ese es el espíritu que Pablo quiere para la iglesia. Este hermano no me gusta como ora, este hermano, no importa, solicito en guardar la unidad, porque la más mínima duda en eso genera una semilla que puede llevar a una desunión. Y eso está pasando, por lo que le decía recién, en muchas iglesias bautistas de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires. Solícito en guardar la unidad. Solícito en guardar la unidad. Qué bueno que es. Ahora fíjense cuántas cosas nos unen. Cuántas cosas nos unen. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, también una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Cuántas cosas son las que nos unen? Por favor, cuenten conmigo. Un cuerpo, uno. Un espíritu, dos. Una misma esperanza, tres. Un Señor, cuatro. Una fe, cinco. Un bautismo, seis. Un Dios y Padre de todos. ¿Cuánto? Siete cosas que nos unen. Siete. ¿Cuál es el número siete? ¿El número de qué? De la perfección. Pablo nos pide que seamos unidos en el Señor. Qué bueno. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Fíjense allí versículos 2, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice el apóstol Pablo. Debemos mantener la unidad a través del liderazgo de la iglesia, a través del pastor, estando juntos detrás del pastor. Porque dice acá, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los líderes de la iglesia, ¿para qué? Para perfeccionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a alcanzar la perfección en la vida cristiana si nos ponemos en manos de los líderes que el Señor puso en la casa del Señor. Por eso, ¿cómo debemos buscar la unidad? Debemos buscarla a través del liderazgo, porque para eso puso el Señor pastores y maestros. Yo llegué acá y había varias clases, me encantó verlos cómo estaban estudiando, y eso es importante. Y el Señor pone a los pastores, y pone a los maestros, y pone a los líderes de la iglesia, para que en ellos podamos buscar la perfección. Porque el Señor quiere que alcancemos, no es que la vamos a alcanzar, pero tenemos que buscar esa perfección y alcanzarla el día que el Señor nos llame a su presencia. Qué bueno, el Señor quiere la unidad. Ahora, el Señor quiere que estemos unidos. El Señor nos dice cómo debemos hacerlo. Y el Señor también nos dice para qué tenemos que hacerlo. Fíjese lo que dice el versículo 16. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense qué interesante, dice, según la actividad propia de cada miembro. según la actividad propia de cada miembro. Dice que todo el cuerpo unido por las coyunturas de la rodilla, los codos, que unen las distintas partes del cuerpo, y dice que según la actividad propia de cada miembro, cada integrante de esta iglesia, cada persona que está aquí adentro, sentada o parada, cada persona que hace algo en esta iglesia y que asiste a este lugar, tiene su responsabilidad en la unidad de la iglesia. Para poder crecer individualmente como creyentes, debemos estar unidos a la iglesia. Para poder crecer colectivamente como iglesia, también debemos estar unidos los unos a los otros. Por eso es tan importante congregarse, por eso es tan importante venir a la iglesia. Conozco muchos creyentes que a veces descuidan la asistencia a los cultos. Dicen, bueno, ya voy a volver, pero se van enfriando y se van apagando. Porque la única manera de crecer, cristianamente hablando, es estar unido a la iglesia. Usted puede quedarse en su casa y decir, yo voy a escuchar la radio, pero no es lo mismo. Usted puede quedarse en su casa y decir, yo voy a estudiar la Biblia por mi cuenta, pero no es lo mismo. Usted puede decir, yo voy a estar acá en mi casa y yo solo voy a crecer como creyente, pero no es lo mismo. Por más imperfecciones que la iglesia tenga, la iglesia es la iglesia. Porque el Señor dio su sangre por ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si la iglesia es aquello que el Señor entregó su vida por ella, es porque de alguna manera, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el instrumento que Dios creó para que cada uno de nosotros podamos crecer. Así que yo te animo a que estés unido a la casa del Señor y unido a la iglesia que el Señor te dio. Amén. ¿Por qué no le das una palmadita otra vez al que está ahí al lado tuyo y decirle, te felicito porque viniste a la casa del Señor, unidos en Él? Se crece en la casa del Señor. Después te quiero encontrar, pero te quiero, te amo en el Señor. Hay una fábula muy conocida. Ustedes saben lo que son las fábulas, ¿no es cierto? ¿Escucharon fábulas? ¿Cuántas fábulas conocen? ¿Alguno conoce una fábula? Por favor, me puede decir qué fábula conoce. La liebre y la tortuga. Todos conocen la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Sí? ¿Hay alguno que no conozca la fábula de la liebre y la tortuga? ¿No la conoces? ¿Seguro no la conoces? No me estás cargando, ¿no? Bueno, es una fábula recontra conocida, pero siempre hay alguien que por ahí no la conoce, pero no lo castiguen, ¿eh? Bueno, dice la fábula que había una carrera en la selva y que en esa carrera intervenían todos los animalitos de la selva, ¿eh? ¿Está bien así como estoy contando? ¿No? ¿Cómo era? Ah, bueno, yo pensé que iban todos, bueno, está bien. Bueno, es una fábula. Y dice que, bueno, estaban la liebre y la tortuga, entonces, iban a correr una carrera. Todo el mundo se reía, porque decía, ¿cómo va a correr una tortuga con una liebre? Seguro que le va a ganar. Así que la tortuga se anotó en la carrera y ella, confiada, dijo, yo voy a hacer el esfuerzo y me voy a anotar en la carrera y voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Y la liebre se mataba de risa y decía, no me va a ganar jamás. Porque es imposible que una tortuga le gane a una liebre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó entonces? Ahora sí me estoy acordando. La liebre llegó un momento que dijo, me voy a quedar. Empezaron la carrera y yo, por supuesto, la liebre salió picando y corrió tanto que le sacó una ventaja terrible. Pero estaba tan confiada ella que dijo, me voy a sentar a dormir una siesta en ese árbol a la sombra, porque hasta que la tortuga me alcance, seguro que es imposible que me alcance, y por más que me alcance, yo me levanto y corro y me gano. ¿Y qué pasó? Se durmió la liebre, se quedó planchada, la tortuga la pasó en silencio, despacito. Cuando la liebre se despertó, ¿qué pasó? La tortuga ya estaba llegando nomás a la largada, donde había un piolín que el que primero lo tocaba ganaba la carrera. Cuando la nieve vio eso, se despertó, saltó de un brinco, empezó a correr desesperadamente y ya casi le alcanzaba la tortuga. La tortuga estiró el cuello así, tocó el violín primero y le ganó todos los animalitos. Ahí están los animalitos de la selva. Todo el mundo se gritó de alegría porque, y bueno, ganó la tortuga, que parecía imposible que ganara una tortuga una carrera, una liebre. Así que estaban todos contentos. Y moraleja, bueno, no te confíes. Todas las fábulas tienen una moraleja, una enseñanza. O sea, no te confíes. Por más que te creas el más veloz, por más que te creas el más piola, por más que te creas el más listo, el más rápido, o que la tenés, ya la tenés dominada y la tenés, la tocás de taquito, cuidado, no sea cosa que te pase lo de la nieve. Amén, hermano. Esta es una fábula de Esopo, es un fabulista griego. Para los que les gusta internet, pongan en el Google, pongan Esopo, sin H, y van a encontrar, van a ver cuántas fábulas hizo este Esopo, un fabulista griego de la antigüedad. Él creó esta fábula, que son enseñanzas de la liebre y la tortuga. Pero hay otra fábula, que esta espero que no la conozcan, porque si no, no tiene sentido todo lo que estuve diciendo hasta ahora, que es la fábula del león y los cuatro toros. ¿La conocen esta? Ah, así la quería agarrar. La fábula del león y los cuatro toros es otra fábula que dice otra enseñanza muy interesante. ¿Alguno la conoce la fábula esta? Marisa la conoce. Yo la quise subir a Wikipedia ahí, pero me parece que hice macana, pero bueno. Y bueno, dice esta fábula que había una vez en una ciudad, o en algún lugar, había un león terrible, tremendo, grande, así de 2 metros, que tenía mucha hambre. Y ese león salió a buscar comida. ¿La sabemos? La fábula. Salió a buscar comida. Y se encontró que había unos toros bien fornidos, llenos de carne, bien grandotes, y que se los quería, decía, qué bueno, de empezar a relamérselo con la lengua, porque decía, acá me hago un festín. Y se encontró ahí cuatro toros fornidos, negros, grandes, altos, de 2-3 metros, porque él medía 2, pero estos eran más grandes. Y entonces dijo, se empezó a frotar las manos y dijo, acá me hago un festín porque tengo hambre, dijo el león. Y ustedes se imaginan que los toros, el león se los come crudos. Pero ¿qué pasó? Los toros se juntaron los cuatro cola con cola. Se juntaron, se pusieron de espaldas cola con cola. Y el león quiso empezar a comérselos y no podía, porque el león daba una vuelta por acá y había un toro que le amenazaba con los cuernos. Y entonces el león daba la vuelta por el otro lado, ¿no es cierto? Y se encontraba con los cuernos de otro toro que lo amenazaba con los cuernos tremendos que tenía. Así que no podía, y ese león dijo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hablarle al oído a los toros. Le dijo, ¿sabes lo que está diciendo los otros toros de vos? Dice que sos un miedoso y que este que lo otro. ¿Ah, sí? ¿Eso dice? Sí, sí, además dice que no te animás y que se te crece mejor y que esto es lo que te dice. Y entonces se fue hablando con cada uno de ellos y le fue minando la confianza y la unidad que ellos tenían. Y los fue separando. Y primero separó a uno y lo hizo perder la confianza y la unidad que tenían los otros, y se comió uno y se comió el otro. Se comió el otro y se comió los cuatro. Moraleja: mientras los toros estaban unidos, cola con cola, anca con anca, así, el león no los pudo comer. el día que los toros empezaron a desunirse, el león se los empezó a comer uno a uno porque no lograron defenderse. Si querés que tu iglesia esté unida, ponete cola con cola con tu hermano. Qué importante es la unidad. Es una fábula, no es una historia real, pero es algo que nos enseña que si estamos unidos en el Señor, el Satanás no nos puede hacer nada. Y mientras estemos unidos, el Señor siempre nos va a bendecir. Amén. Póngate de pie, mi hermano, Dios le bendiga. Yo no le voy a pedir que te ponga cola con cola porque acá no me dicen. Pero, ¿por qué no, en vez de darte la mano, ponga codo con codo, ¿eh? Abrácese así con el que está al lado. No, ahí está, agarrándose así, bien unida a la iglesia, ¿eh? Agárrese así de los brazos, bien unido, mirarlo al que está al lado y decirle, tenemos que estar unidos, así unidos, ahí está, muy bien, unidos, que la iglesia de Varela esté unida. Y hay un profeta argentino que a mí me gusta mucho y que doy gracias al Señor porque lo leí, que no es un profeta de la Biblia, pero es un profeta argentino, un profeta secular, un profeta que escribió algo muy importante, y ese profeta se llamó José Hernández, y él escribió el Martín Fierro, y el verso más importante del Martín Fierro, que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, no de afuera, de afuera. Vamos a decirlo de vuelta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Vamos a orar. Señor, venimos juntos en esta noche delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por la unidad que vos ganaste, Señor, en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque esta unidad no es algo que nosotros tenemos que alcanzar, porque es algo que vos ya ganaste en la cruz del Calvario, pero sí es algo que nosotros tenemos que mantener solícito, como dice acá tu palabra. Señor, escuchamos de iglesias que se dividen, escuchamos de iglesias que se separan, escuchamos de iglesias donde hay divisiones y hermanos que no se aman, pero en esta noche, Señor, nosotros te damos gracias porque queremos mantener esa unidad que tú ganaste en la cruz del Calvario. Señor, bendice a esta congregación, bendice a sus líderes, bendice a su pastor, bendice a los músicos, bendice a cada miembro, Señor, que nadie se sienta poco importante, porque todos tenemos una función importante que cumplir en la unidad de la iglesia. Oh, Señor, que podamos estar unidos, como nos dice el Martín Fierro, que podamos estar unidos, pero más importante todavía, como dice tu palabra, Señor, para que alejemos, Señor, todo espíritu de división, Señor, que quiera meterse en la iglesia. Y, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender que unidos a la iglesia es cuando alcanzamos la madurez. Unidos a la iglesia es cuando alcanzamos el crecimiento. Unidos a la iglesia es cuando nos mantenemos, Señor, en un fuego encendido en tus cosas. Unidos a la iglesia es cuando estamos llenos de tu presencia. Y unidos a la iglesia es cuando vamos a crecer realmente en la cosa del Señor. Oh, Señor, una vez más, bendice nuestras vidas. Que estemos siempre unidos a la iglesia. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, la generación que viene, Señor, para que ellos puedan también unirse siempre a la iglesia y estar unidos. No importa que seamos pocos o muchos, sino que podamos estar unidos, Señor, para que el espíritu de división no entre en la iglesia del Señor. y también, Señor, queremos pedirte por nuestra nación. En estas circunstancias tan difíciles que le toca vivir, ante la pérdida súbita e irreparable de quien tenía tanto poder, Señor, bendice, bendice a nuestra nación. Como nos dijo ese profeta gauchesco, el Martín Fierro, Señor, si nosotros nos peleamos, nos devora los de afuera. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestro país, bendice nuestra nación. En esta noche, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu que se levante en contra tuyo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda exclamación o toda oración o toda palabra que se diga en contra de los creyentes. Señor, en esta noche que se celebra un culto a Satanás, lo decimos en el nombre de Jesús. Señor, cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo. Cúbrenos, Señor, con la sangre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestra nación. Que todo esto que ha pasado en esta semana, Señor, provoque un quiebre, Señor, provoque un quebrantamiento. Bendice a la Presidente, Señor, bendice a Cristina, Señor, que ella se pueda quebrantar delante de tu presencia, en la soledad, Señor, ahora que su esposo no está, que ella se pueda quebrantar, que ella pueda buscar a Dios, que ella pueda buscar en ti, Señor, y que esta nación se levante para la gloria de tu nombre, Señor, y el Evangelio pueda empezar a crecer, como está pasando en Brasil, como está pasando en Chile, como está pasando en otras naciones latinoamericanas, donde los creyentes están ganando en número, están ganando en influencia y están ganando en presencia, que también en nuestra querida nación estas cosas puedan pasar. Pero sobre todas las cosas que también necesitemos por nuestras iglesias, para que la unidad del cuerpo de Cristo sea una realidad. Señor, te pedimos estas cosas, confiados de que, Señor, como hiciste la oración allí en Juan capítulo 17, Señor, para que sean uno como tú y yo somos uno, dijiste en esta oración, Señor, que podamos mantener esa unidad que tú ganaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos, te alabamos y te bendecimos. Manténnos así unidos delante de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.